Bueno, vamos nosotros a empezar en esta mañana de radio con nuestros contactos, buscando profundizar sobre algunos temas. Y habíamos quedado con un tema que se fue procesando hace unos días, que teníamos necesidad de conocer más, que nos pasa con muchas cosas, ¿no? Tenemos que salir a buscar a los que saben de los temas para poder ampliar y poder saber de qué se está hablando. En este caso, nos referimos a una cumbre que se hizo aquí en nuestro país, que seguramente a lo más masivo pasó desapercibido, pero una cumbre de carácter mundial, con intervención de organismos internacionales. Concretamente, esta cumbre fue convocada por el Comité Intergubernamental de Negociación de Naciones Unidas. Se hizo en Punta del Este, esto fue los últimos días, el último día del mes de noviembre, y refiere a la contaminación por plástico. Y nosotros, bueno, uno tiene la idea así gruesa de que el plástico contamina, pero queríamos saber de qué se está hablando y por qué tenía tanta atención esto. Nosotros mirábamos en las noticias internacionales y aparecía la información de que una delegación de Estados Unidos viajaba a Uruguay para dialogar sobre contaminación de plásticos. La agencia alemana Deutsche Welle también anunciaba que se estaba buscando un tratado global contra una amenaza planetaria. Todo esto en torno a la contaminación con plástico. Por eso agradecemos mucho nosotros que aceptara conversar al aire para profundizar en el tema a María Isabel Cárcamo, una mujer que es muy conocida en el ámbito de los temas del medio ambiente, integrante de Rapal. Los buenos días para ella. Sí, hola, buenos días a ti y a tu audiencia. Exactamente, la semana anterior, entre el 28 y el 2 de diciembre, se llevó a cabo el comité, una reunión que se denomina el Comité Intergubernamental entre los gobiernos. ¿Qué quiere decir esto? Para empezar a trabajar en un tratado sobre el plástico. Por eso tú decías todas las noticias que de distintos lugares del mundo que se dio a conocer, porque en esta reunión que se llevó a cabo en Punta del Este vinieron todos los gobiernos y es la primera reunión y donde se empezó a trabajar para elaborar un tratado. Lamentablemente, la parte positiva, perdón, voy a empezar por la parte positiva, es que hay un reconocimiento que el plástico es un problema de contaminación en todo el mundo. La otra parte, que son procesos, la parte negativa, que son procesos extremadamente lentos. Esto ya hace varios años que se estaba trabajando, se estaba hablando de la contaminación de plástico y este año en mayo en una reunión que hubo en Nairobi, en Dakar, Senegal, se decidió que se iba a comenzar con las negociaciones. Así que esta primera negociación se llevó a cabo acá, claro, en Uruguay. Dicen que se eligió, por lo menos la información que dio Presidencia de la República de nuestro país, que se eligió Uruguay para hacer esta primera de 5 reuniones que va a haber en 2 años para hacer un reconocimiento a las políticas que se emplean en esta materia en una perspectiva general y en plásticos de forma particular. ¿Estamos nosotros más despegados que los demás en el tratamiento del tema? Bueno, a ver, primero que te voy a aclarar algo que tú comentaste, que el Uruguay fue elegido. Mira, en estas reuniones los países se ofrecen. Yo estuve presente incluso en Senegal cuando Uruguay se ofreció para ser sede de la primera reunión. Y la elección es por varias razones, no es porque los países, específicamente en este caso Uruguay, esté avanzado en el tema de plástico. Eso quisiera aclarar. O sea, los países no son elegidos, los países se proponen y después se ve cuál puede ser dependiendo de muchas de muchos factores, qué país puede ser el mejor para realizar en la reunión. Muy buen dato, porque uno lee la información y lo dan como que es así, pero no, es que se ofrece. Entonces, no, se ofrecen, claro. y digo personalmente, lo digo porque yo estuve en esa reunión donde se ofreció. Lo que sí tiene Uruguay, que no es de ahora, es que Uruguay ya ha sido sede de otras reuniones internacionales, como tiene un historial de largos años, y una de las primeras reuniones acá internacionales, que fue la primera reunión de las partes, que se hizo en el 2005, de un convenio del convenio de Estocolmo. O sea que Uruguay lo que sí tiene es una experiencia de este tipo de reuniones. Ya hay, ya se sabe cómo trabajar, pero no es de ahora. O sea, claro. Esto, como lo llevo a la historia, y fue la primera reunión en el 2005. Y después han habido otras reuniones internacionales también de este mismo tipo para otros tratados, como fue en el tratado de Mercurio, cuando se estaba negociando, y eso fue en el 2012. O sea, ya hay experiencia, que eso está bueno recalcarlo, que es un país que al tener la experiencia, al ofrecerse, se asigna que sí, pero no es, hay que hacer la separación de dos muy cosas, bien. No es porque Uruguay esté avanzado en el tema del plástico, muy por el contrario, no es así. Pero eso creo que como comienzo, ¿no? María Isabel, buen día. Cuando hablamos de contaminación de plásticos, ¿a qué nos referimos exactamente? Bueno, la contaminación ya la tenemos, y estamos hablando de micropartículas. Cuando se habla de micropartículas, son partículas que no las vemos, y tenemos la contaminación en el agua, en los alimentos. Hay estudios acá en Uruguay en peces, no solamente de peces de mar, sino que también de río, en que los estamos consumiendo. Eso es por un lado. Hablamos de sustancias que no las vemos, las estamos bebiendo e ingiriendo. Y son sustancias tóxicas y que alteran el organismo, que producen efectos tanto en la salud de las personas como en el ambiente. Entonces, es por eso que, y es mucha la cantidad. O sea, es, por un lado, nosotros no vemos las micropartículas plásticas, pero sí podemos observar el plástico que está en las playas, por ejemplo, aunque se limpien, se saquen, hay muchas sustancias, desechos que son constantes porque están, y porque es un uso masivo del plástico que hacemos acá en Uruguay, y en todo el mundo. Claro. ¿Y qué tipo de afectación trae a la salud de las personas y de los animales? Alteraciones hormonales, básicamente. Esas son muy importantes, porque enfermedades, eso ya lo han decidido, la Organización Mundial de la Salud ya lo ha reconocido, y es por eso incluso que hay un pedido de la Organización Mundial de la Salud de participar directamente en estos tratados, porque es un tema de salud. O sea, cuando hablamos de plástico, estamos hablando de temas de salud. Claro. Y es por eso que incluso desde nuestra organización también estamos haciendo mucho hincapié que es un tema de salud y ambiental. Y es algo que hay que parar. O sea, cerrar es como la imagen que nosotros damos, es cerrar la canilla del uso del plástico masivamente. Y en materia de productos, ¿en qué justamente productos se manifiesta más este tipo de contaminación en el uso diario de las personas, digamos? A ver, ¿en qué productos es en todo? Una de las cosas más visibles es que se usa muchísimo el plástico en los alimentos. Cada vez ha habido un incremento masivo de venta de comidas, de alimentos ya procesados y que están envueltos en plástico. ahí se produce una doble contaminación, una que ya el alimento está envuelto y muchas personas incluso ni siquiera, o sea, calientan, por ejemplo, la comida directamente en el microondas y ahí también hay una liberación de sustancias tóxicas. Incluso una de las objetivos es poder trabajar en cosas bien concretas y una de las cosas concretas sería esta: eliminar el plástico en los alimentos, como empezar con medidas concretas, y esta sería una. La otra, que el uso masivo del plástico de un solo uso, que eso es a diario. ¿A qué nos referimos? Que son el plástico que se usa de una vez y se tira. Sí. Por ejemplo, las botellas de bebidas en general, y no solamente de eso, sino que de productos que es altísimo, productos de alimenticios que se utiliza, vienen ya en un envase plástico y eso se tira. Por el otro lado, el plástico de un solo uso casi no se recicla. Se tira ese plástico y termina en vertederos municipales o enterrado. Y se demora cientos de años o muchos años, decenas de años en eliminarse. Y eso va contaminando, porque el plástico, que hay una cuestión que hay que entenderla. El plástico es carbono y sustancias químicas, es petróleo. Sí. Y está hecho de sustancias químicas. Entonces, eso hay que eliminarlo de alguna otra manera. Sabemos que también, por el otro lado, hay una costumbre, ya está incorporado el uso del plástico, pero medidas concretas se deben de tomar. Y la gente tiene que ser consciente que, por más fácil que le pueda solucionar rápidamente el comprar alimentos ya preparados en plástico, aparte de estar comiendo parte de... estar comiendo un alimento, también está ingiriendo sustancias tóxicas. Claro. Cuando hablamos de, por ejemplo, cuando uno compra, ¿no? Viendo las cosas concretas, se compra comida hecha, por ejemplo, sí, o se compra un pedazo de dulce de membrillo, no sé, viene, sí, en una bandejita de esas blancas, tiene un nylon por arriba, ¿no? Eso, todo eso es plástico. Es plástico. Y justamente, y además, esta bolsita... ese envoltorio lo pone en una bolsa plástica que llega a su casa y lo tira, o sea que finalmente lo que se demora, y la imagen es lo que se puede demorar en comerse ese pedazo de dulce de membrillo, puede ser, voy a decir, una semana por ser un pedazo, sí, grande, y comer de a pedacito, voy a exagerar, ¿no? Sí. Pero en eliminar todas las otras, todo el desecho, son cientos de años. Y eso, y además, el ser enterrado también está contaminando el suelo y está contaminando las aguas. Entonces, tenemos que cambiar la cabeza y pensar que medidas tenemos, por supuesto, muchas medidas, las grandes medidas tienen que ser tomadas de los tomadores de decisión, ¿no? Eso te quería preguntar, exactamente, ¿dónde estaba la responsabilidad? Uno, cuando compra, como consumidor, es uno de los responsables. ¿Qué pasa con los comerciantes, con los industriales? ¿Cómo se trabaja en esos casos? Es que ahí está la cuestión. O sea, es que el consumidor, por un lado, muchas veces no tiene la opción. Voy a poner, por ejemplo, sí, yo voy a comprar un dulce, y se me olvidó la opción. Tendría que ser que yo me lleve un tupper, o me lleve un coso de vidrio. Sí, o, sí. Estamos hablando del uso masivo del plástico de un solo uso. Bien, se me complica, yo no puedo andar con una con 20 cajitas, ¿no? No, y además algunos, te digo por experiencia propia, hace años todos comprábamos, llevábamos un tachito donde nos ponían el dulce de leche o la mermelada, ponele. Sí, sí, pero sí, llegó un momento que uno seguía yendo y dice, no, mirá, me complicás, porque yo ya, sí, lo tengo, claro, en esta cajita, así que... Claro. Sí, claro. Entonces ahí viene cuál es la responsabilidad del que lo está envasando, porque ya no es la fabricación. ¿Quién lo está envasando? Entonces tiene que haber una responsabilidad mayor de los tomadores de decisión. Decir, bueno, ¿hasta qué punto vamos a seguir? queremos más, o sea, ya estamos tapados, no podemos más. Se dice que al 2050 va a haber más plásticos que peces en los océanos. ¿Y a cuántos años estamos hablando del 2050? A nada, a nada. O sea, lo vemos como 2050 una cosa lejana. Estamos bebiendo agua con micropartículas plásticas. Bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir eso? ¿Qué futuro queremos para nuestros hijos, nuestros nietos? Por eso la medida, pero debemos de tomar. Uruguay tiene varias regulaciones y planes nacionales de gestión de residuos pero ¿qué es lo que ocurre? Por un lado tiene decretos, tiene reglamentaciones, pero no se cumple. Uh-huh. Y lo que debería acá, una de las cosas más importantes que desde nuestra visión es que se ponga impuesto. Bueno, el que fabrica, que por un lado, el que está produciendo la contaminación, que pague, a pesar que el dinero no paga la contaminación, jamás la va a pagar nunca. Pero de algún lugar hay que tomar medidas. De acuerdo a las presentaciones que hubieron en este evento que se llevó a cabo en Punta del Este, se dijo que sí, que hay que empezar a tomar medidas. Estoy hablando desde el ministro del Ministerio de Medio Ambiente, sí. Que hay que tomar conciencia, pero bueno, tenemos que tomar conciencia, pero los tomadores de decisión son los que tienen que tomar las medidas y decir, bueno, ¿hasta qué punto vamos a seguir con esto? ¿Qué es lo que vamos a regular? ¿Qué es lo que...? Y bien, yo quiero comprar una bebida en un vaso plástico. Bueno, esa bebida, en vez de costarme X cantidad, voy a tener que pagar X más X. Voy a querer, claro, hacer eso. Pero debería hacerse así también. Pero tiene que haber una conciencia, una educación, que creo que eso es súper importante. Hay mucha gente que no tiene idea y que, por otro lado, busca la parte más fácil para, sí, más rápida, más cómoda, pero la comodidad nos está matando. Exactamente. ¿Y qué lectura hacen con ustedes con respecto a esta modificación que hubo del uso, por ejemplo, de las bolsas plásticas en los supermercados, en los autoservices, en los almacenes? Digo, ha tenido buena repercusión en lo que refiere al cambio o no están así? Mira, es una excelentísima pregunta. Yo creo que al principio, cuando hubo una campaña, que por eso también yo decía que era fundamental la educación y la información, creo que en un principio la gente tomó algo de conciencia, un poquito, ¿no? Y cuando se dijo cambiamos las bolsas de camiseta por la bolsa biodegradable, que tampoco existe la bolsa biodegradable porque tampoco se biodegrada y también tiene sustancias que son muy tóxicas. ¿Ah, sí? Sí, por supuesto, sí. Entonces, en un principio hubo algo de conciencia, pero ¿qué ocurrió? Empezó a salir, sobre todo en las ferias vecinales, ustedes pueden observar que hay cualquiera de los oyentes va a una feria y ve que está el rollito de la bolsa plástica y en vez de llevar una bolsa, lleva 10. Sí. Sí. ¿Ya? Y una bolsa para la cebolla, otra para las manzanas. Totalmente. Otra para los zapallos, y es horrible, es espantoso. ¿Por qué? Porque, de nuevo, hubo una campaña, pero esa debe ser con fino. Pero por otro lado, también hay intereses de tener que seguir produciendo, ¿sabes? Porque esto, el tema este del plástico es uno de los tratados que, de acuerdo a mi experiencia, hay muchos intereses, hay muchísimos intereses detrás de seguir produciendo todo lo que sea plástico, porque ahora estamos hablando de las bolsas plásticas, pero de seguir la producción de plástico y de seguir el uso del petróleo. Porque básicamente es eso. O sea, llegamos a que nosotros vemos en nuestra casa todo lo que tenemos de plástico y por qué la importancia de seguir generando, y vemos atrás una industria enorme que quiere seguir la producción. Entonces aparece esto, volviendo a la bolsa, aparece la la provisión de la bolsa camiseta, pero aparecen otras bolsas que son tan contaminantes y se usan aún más que la camiseta. Sí, sí, sí. Entonces, esto es un círculo. Tú me dices, sí, se hizo algo, sí, por lo menos salió eso. Y lo otro que ha sacado Uruguay, que por la eliminación, que la verdad es que es un poquito medio mirado, es como bastante poco lo que se eliminó, que fue este año, en enero, que se eliminaron las pajitas, los sorbetos. Cierto, sí. Entonces queda como en la inmensidad de todo el plástico, queda como la nada, ¿no? Sí, y claro. En las medidas que se deberían de tomar, queda como la nada de vuelta. Y en junio de este año hubo una propuesta por la comisión, por algunos parlamentarios de la Comisión de Medio Ambiente, sobre una propuesta para sacar una ley sobre el uso del plástico, un solo uso, y ahí quedó, no se ha discutido, y en algún momento, antes de la reunión, a nosotros se nos llamó a varios actores de la sociedad, nos hicieron participar de una reunión que organizó el Ministerio de Medio Ambiente, y ahí se preguntó si se pensaba sacar una ley sobre la provisión de plástico un solo uso, y se nos dijo que no porque se tenía pensado trabajar de otra manera, y bueno, quedó en eso, ¿no? De todas maneras, creo que primero, que es un tema muy, muy, muy importante, que la población tiene que saber que es algo que estamos siendo contaminados diariamente con esto, y que medidas, por otro lado, las autoridades deben de tomar medidas concretas hacia los que están produciendo los plásticos y los que están utilizando el plástico, y lo que no nos queda otra alternativa de usarlo, ellos tienen que tomar las decisiones y tienen que darse cuenta que esto no puede seguir más allá. Hay pequeños negocios, yo sé que hay uno en Punta Carretas que uno lleva el envase y le venden muchos productos, desde champú, sí. comida, pero son cosas muy pequeñas. Muy pequeñas, sí. Que uno dice, bueno, dentro hay algo. Bueno, no, debería de ser más. O sea, sí. ¿Hace cuántos años nosotros íbamos al almacén? No estoy hablando, no me acuerdo, pero sí se podía vender uno. Venía envuelto, los alimentos venían a granel y el almacén te lo vendía. Con papel, se usaba el papel. El papel de traza. Uno dice, ahora uno puede decir, no, pero la gente no tiene el tiempo para hacer ese envoltorio, tenemos que andar rápido, tenemos que comprar la comida. Pero a ver, paremos un poco. Sí. Paremos y tomemos conciencia de dónde estamos. Sí. También había vidrio, se usaba el vidrio, que después se dejó de usar. Ahora parece una utopía pensar que tengamos una fábrica de botellas y de envases de vidrio, pero lo tuvimos, ¿no? Es que buen punto, me olvidaba ese punto que es súper importante. Uruguay tuvo fábricas de vidrio y tengo entendido que hay una que está parada y que debería de reactivarse. O sea, podemos tener los alimentos líquidos en vidrio, ¿por qué no otros alimentos? Claro. ¿No? Y que además aprenderá que si yo tengo, compro un bollón de dulce de leche, de Conaprole, que viene, digo, Conaprole, como puedo decir cualquier otra, claro, otra marca, tengo este bollón, ¿qué hago con él? Bueno, alguna manera, tal vez retornarlo y volver a usarse, buscar alternativas. Porque yo creo que además tenemos que empezar a ver que no por vivir más rápido, por pensar que no tenemos tiempo para hacer ciertas cosas, esa rapidez nos va a volver para atrás. Y no, a lo mejor no a nosotros, pero en un tiempo muy corto para las futuras generaciones. Entonces no solamente tenemos que pensar en la destrucción porque podemos hacerlo ahora. pero no, tampoco lo podemos hacer por mucho más tiempo. Creo que tenemos que visualizar la vida también de otra manera, ¿no? Está bien. ¿Hay algún mensaje, Marcelo, no? Sí, vamos a escuchar algunos mensajes y a leer algunos mensajes de los oyentes. Mara dice, maravillosa entrevista, innecesaria, es un horror que las bolsas no sean biodegradables y tienen productos tóxicos, además somos engañados con impunidad. Yo, ella comenta su experiencia, yo lavo las bolsas, dice, cuando no llevo, por ejemplo, para acelgas, las lavo y las llevo a reciclar, pongo toda la verdura suelta en el carrito y la voy poniendo en mi bolsa de tela. Desde hace años, un horror el plástico, dice Mara. Gabriel de Santa Catalina dice, estimados amigos, se les pide a las grandes empresas envasadoras de refrescos, que son las grandes contaminantes, dice Gabriel. Vamos a escuchar un audio de Gerardo. Un saludo a la compañera que está hablando sobre la contaminación producida por el uso de plástico en exceso. Y me vino a la memoria, no me acuerdo el año, del gobierno Sanguinetti, cuando se cerró Cristalería en Uruguay y declaró el plástico una industria de interés nacional y la exoneró de varios impuestos. De eso lo tengo en la memoria. O sea que no solo es el tema de la producción del plástico, sino también el beneplácito de algunos gobiernos corruptos que dejan y dejan introducir esa producción, ¿no? Un abrazo. Ese era el mensaje de Gerardo. También manda un audio Cecilia. Perdón que intervenga, un abrazo, pero hay, por ejemplo, en ferias barriales hay puestos de quesos que sí aceptan que tú lleves el envase en el que yo compro. La gente lleva sus envases para dulce leche, dulce, quesito crema que venden suelto, etcétera. Y por otro lado, yo logré llevar un envase de vidrio a un supermercado, supermercado de las Fuerzas Armadas, lo digo con todas las letras, y amablemente el empleado de fiambrería me llenó de dulce leche. A la segunda vez que fui a buscar, lo ofrecí y me dijo la empleada, no nos permiten, está muy bien, pero no nos permiten, tenemos que vender en el de plástico. Entonces no lo compré más. Bueno, eso es lo que está sucediendo entonces. Sí, es interesante los comentarios, porque es verdad, o sea, no por casualidad se cerraron la fábrica, las cristalerías o la fábrica de producción de botellas, de envases plásticos, ¿no? No, hay toda una razón, las cosas no ocurren por casualidad, ¿no? Hay toda una planificación. Lo que pasa es que de repente nosotros caminamos muy lento y ellos van kilómetros adelante nuestro, ¿no? Claro. Eso por un lado. Y lo otro, que quede claro, las bolsas biodegradables no se degradan como son anunciadas. Y también tienen tóxicos, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Que tenemos que estar alerta. Lo otro es que lo que decía Cecilia, creo, la persona que hizo el comentario. Es verdad, si uno lleva el envase, le van a decir no, yo te lo vendo de esta manera porque no hay a granel, ya no hay en los, me acuerdo ahora hablando de dulce de leche, que venían en unos envases gigantes como de 10 kilos, de 15 kilos, y que uno va a la tienda de la esquina y se vendían suelto, ¿no? Estamos, yo no digo que tenemos que volver atrás, pero sí que tenemos que empezar a pensar. Y volviendo también al vidrio, sabes que se está recogiendo el vidrio. Ahí se está recogiendo, se está clasificando el vidrio, y lo más interesante es que se está llevando a Argentina a través de Paysandú. Y yo me pregunto, ¿es que los argentinos son más inteligentes que los uruguayos? ¿O porque el vidrio tiene un valor y se puede reciclar? Claro, exactamente. Sin duda. María Isabel, ahí tenemos que ir redondeando, ¿no?, este encuentro, pero por un lado queríamos preguntarte, vos que estuviste en esta reunión que se hizo en Punta del Este hace pocos días, ¿con qué impresión quedaste de que esto va a funcionar? Digo porque La directora ejecutiva del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente dijo que se llegó a un acuerdo para eliminar en 12 años la proliferación de plásticos, y que para eso los países miembros hacemos un llamado a la acción para trabajar en todas las etapas de generación de plásticos y el desecho de los mismos. ¿Vos con qué impresión saliste de esta reunión? Primero que lo que yo, sí, pero es que se llegan a acuerdos, este acuerdo de los 12 años son excelentísimos, pero después cada, eso, mira, generalmente en estas reuniones se llegan a acuerdos en teórico, ¿no? Y después en la práctica, cuando se va avanzando en los en las negociaciones, porque el tratado supuestamente va a estar la primera, para que entre en vigencia faltan muchos años. Hoy día, 6 años, estoy citando como 6 años por hacerlo rápidamente. Se va llegando a negociaciones, pero ¿qué ocurre? Después en el camino van diciendo, bueno, pues nosotros no podemos cumplir, porque no tenemos los instrumentos necesarios, no tenemos la tecnología y no tenemos el apoyo suficiente. Entonces, son... como lo que yo decía al principio, lo bueno de esto es que hay un reconocimiento de la contaminación a nivel mundial. Lo otro bueno es que se va a tener que hacer algo. Ahora, el hacer algo mundialmente va a llevar tiempo, pero entonces yo me vengo acá al país y yo me digo, es necesario empezar a gestionar un tratado, empezar a trabajar, a negociar en un tratado para tomar medidas concretas acá en Uruguay. Yo creo que no es necesario, porque ya hay un reconocimiento de la contaminación. Hay un reconocimiento que hay que hacer algo. Entonces hagamos algo ya en Uruguay. Tomemos medidas concretas, que los que están contaminando paguen, que los que tienen la responsabilidad busquen una alternativa para que no se siga contaminando. Y por el otro lado también, creo que es fundamental los ministerios, tanto de medio ambiente y tal vez de educación, que eduquen a la gente, que informen a la gente y además den alternativas concretas para que la gente no siga utilizando tanto plástico. Bien. Acá Cecilia dice que agradece a Mari Cárcamo, hace un reconocimiento por su larga trayectoria en defensa de la salud y el ambiente y pregunta... Tengo entendido que cada vez que lavamos nuestra ropa, en general toda sintética, se desprenden micropartículas que terminan en el mar. Otra, da la impresión que desde la pandemia y con aumento de delivery y consumo, más vestimenta para médicos y tapabocas descartables, hemos aumentado, dice, la contaminación. ¿Qué opina? ¿Está en el consumidor elegir y exigir un cambio, rechazar envases? Mil gracias. Sí, totalmente. Los microplásticos de la ropa es impresionante, porque la ropa que estamos usando, bueno, acá me da pie, no sé si tengo tiempo para hacer un agregado que es súper importante. La industria también está diciendo, vamos a reciclar. ¿Y qué estoy reciclando? Y aparecen incluso, hay información que se está reciclando, botellas plásticas, y se hace una pequeña fibra y la agregan a las telas. Y estamos usando vestimenta, estamos comprando vestimenta con plástico, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre cuando se lavan? Totalmente de acuerdo, se lavan, al lavarse sale ese plástico y esas micropartículas contaminan el agua. O sea que eso es real. Pero una persona común y corriente dice, bueno, mira, yo no quiero seguir contaminando, y un poquito con alguna información dice, yo voy a comprar algo que está reciclado, pero lo que estoy comprando es más contaminación, porque lo único que se hace al reciclar es seguir contaminando, porque se recicla sobre la contaminación, que ya está contaminado ese plástico, pero para poder reciclar le tengo que poner más sustancias tóxicas. Claro. Entonces, es el reciclaje, y ahí ahora, otro tema más que dicen, bueno, no, vamos a impulsan el reciclaje, no es posible el reciclaje, es un mito. El reciclaje es un mito, lo único que se hace es reciclar sobre sustancias tóxicas y se le agrega más sustancias tóxicas. O sea que ese concepto de reciclaje no existe. Desde nuestra organización decimos, no puede existir un reciclaje cuando estás usando tóxico. Pero tampoco Pero ¿por qué se dice el reciclaje? Es una excusa más para seguir produciendo. Pero dice, no te preocupes, total, esto se va a reciclar. Está claro. Es como la cadena, el círculo de nunca acabar. Lo otro que se decía, que con la pandemia, claro, aparecieron de todo, de todo plástico, desde las mascarillas a 20.000 instrumentos, además, en los sanatorios, cada entrada iba a un lado, se ponían los delantales, bueno, hubo un aumento masivo de plástico. Sí. Y por esto, por un lado, a nivel médico, y lo otro es que mucha gente también, que lo apuntaba Cecilia, optó por el delivery. Y el delivery más plástico, los deliveries de comida, y no solamente de comida, sino y todo de comida, sino que de otros productos. Y bueno, y todo envuelto en plástico. Entonces, hay que, yo creo que es un tema complejo, grande, pero que debemos pensar y decir, bueno, ¿a dónde vamos? ¿No? ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? Pensemos en un futuro cercano. Sí. En un futuro cercano en que estamos tapando por contaminación. Y creo que es básico pensar que el plástico no es lo que yo estoy viendo en la bolsita, sino que es petróleo con sustancias químicas. María Isabel, nosotros te agradecemos muchísimo por esta conversación de esta mañana. Por supuesto que seguiremos el tema. Hay muchas noticias de hoy que tienen que ver con el asunto, desde impuestos que dicen que se van a poner, que sí, que no, el posicionamiento de la Cámara de Industria, lo que dice el Ministro de Ambiente. O sea, está en el panorama informativo, por eso estaremos convocándote nuevamente. Bueno, muchísimas gracias, y la verdad que ha sido un placer conversar con ustedes. Igual para nosotros, realmente, un honor, Bueno, hasta luego. María Isabel Cárcamo estuvo con nosotros.